solitaria está, buscando algo que se esconde en el ocaso. Mi mente pierde, mirando fijo la luz que se marcó. Mira y va, solitaria está, buscando algo que se esconde. La sinfonía del sol naciente espanta pájaros, espanta gente, la gente, a gente me tiene. Me tienes mirando al sol, me tienes mirando al sol. Se esconde el ocaso, mi mente pierde, mirando fijo la cruz que se marcó. Mira y va, solitaria está, buscando algo que se esconde. La sinfonía del sol naciente espanta pájaros, espanta gente, a gente, a gente. Me tienes mirando al sol, me tienes mirando al sol, me tienes.